En este espacio quiero hablarte acerca de los tantos beneficios que obtendrás cuando aprendas a hablar en público con nuestro método de aprendizaje. La experiencia nos enseña que las personas que practican, no importa qué tan mal se sientan al comienzo, finalmente logran habilidad y tranquilidad. Además, es necesario dominar el tema que vas a exponer y conocer las técnicas de oratoria. Estas técnicas son precisamente las que le dan la forma a ese conocimiento y tendrás la oportunidad de aprenderlas en nuestro programa de entrenamiento. Por eso hay que saber cómo practicarlas profesionalmente porque son las que te sacarán de apuros en cualquier momento. Lo primero que descubrirás es cómo controlar tu nerviosismo o miedo escénico antes y durante tu intervención, exposición oral, congreso, presentación de ventas, charla o conferencia. Al mismo tiempo descubrirás por qué se produce ese nerviosismo, sus síntomas específicos y las técnicas para dominarlo durante los primeros 60 segundos de tu presentación. Entiendo la preocupación de mucha gente cuando se le olvida lo que va a decir en medio de una exposición. Por eso, existe un método para ordenar y esquematizar mentalmente las ideas a exponer durante tu presentación y cómo estructurar el mensaje de una forma ordenada, coherente y profesional para evitar las conocidas lagunas mentales o mente en blanco durante tu intervención. ¿Qué hacer en esos momentos? Es la gran pregunta. También conocerás los principios del lenguaje verbal, vocal y corporal que ponen en práctica los líderes y grandes comunicadores. ¿Cómo logran persuadir con su voz, aumentar su poder de influencia y liderazgo mediante gestos corporales y expresar sus ideas y conocimientos con mayor claridad y fluidez verbal? Además, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen muchas personas cuando hablan en público? ¿Y qué factores le hacen perder la atención de los oyentes desde el principio? También tendrás la ventaja de conocer cuáles son las técnicas para inspirar y transmitir confianza, seguridad y credibilidad al hablar delante de una audiencia. ¿Cómo crear una atmósfera persuasiva en un auditorio, salón de clases, salas de reuniones o en cualquier espacio donde te dispongas a hablar en público? De una manera fácil y práctica, aprenderás cuatro sencillos pasos para preparar un discurso, exposición o presentación en pocos minutos. ¿Cómo captar automáticamente la atención de tus oyentes para que desarrollen un deseo intenso por escuchar tus palabras desde el principio y hasta el final? 9 técnicas esenciales, sí, 9 técnicas utilizadas por los mejores comunicadores, desde cómo pararse frente al público, la actitud corporal adecuada, cómo mirar a la audiencia, dónde colocarse estratégicamente en la escena, hacia dónde moverse y cómo hacerlo, cómo gesticular con las manos, cuáles son los elementos que distraen al público y cómo evitarlos, pausas estratégicas durante la presentación o exposición y cómo aplicarlas en el momento preciso, hasta cómo modular la voz persuasivamente, cómo utilizar el micrófono profesionalmente para que no se produzcan ruidos indeseables y desagradables para el público, golpes corpovocales, además de técnicas para cambiarlo de mano, proxemia vocal y atenuación de consonantes fuertes, y mucho más. Tu formación profesional en el arte de hablar en público comienza por tu deseo ardiente de crecer y desarrollarte en tu campo personal y profesional. Quien no sepa comunicarse con efectividad, quien no sepa hablar en público con éxito, seguirá dejando pasar grandes oportunidades. Esto no significa hacer enormes sacrificios, no, para nada. Solo hay que ponerse en acción, estudiar y practicar un método fácil de aprender. Un método adaptado a la realidad. Llegó el momento. Llegó tu oportunidad. Hoy has hecho un descubrimiento que va a ayudarte a impulsar tu carrera más allá. Aprende cómo hablar en público y sabrás aprovechar al máximo las grandes oportunidades que están por llegar.